glielo caso ne trece che mi piace anido ta clavata come una spina che do in mi corazon. Nel cielo caso ne trece tan loca come mi amor y en esa desea muy grande yo quiero a tu corazón. Y en esa desea muy grande yo quiero a tu corazón. Y mil besitos me daré, y mil besitos me darás, y tú dices que me quieres, yo te quiero mucho más. Y mil besitos te daré, y mil besitos me darás, y tú dices que me quieres, yo te quiero mucho más. Eso, venga nomás. Ritmo de cuarteto de la mano y bajo el marco musical del grupo Felicidad, que está sonando para vos. Cayó una estrella que en mi pecho anidó, está clavada como una espina, quedó en mi corazón. Del cielo cayó una estrella tan loca como mi amor, y en esa desea muy grande yo quiero a tu corazón. Sea muy grande, yo quiero a tu corazón. Y mil besitos te daré, y mil besitos me darás, y tú dices que me quieres, yo te quiero mucho más. Y mil besitos te daré, y mil besitos me darás, y tú dices que me quieres, yo te quiero mucho más. Para ti mi amorcito, eso, venga más.